¿Te acuerdas tú de mí? Hace poco te conocí. Sé que no tienes mi número, pero sí te acuerdas de mi voz. Y no quiero que tú pienses que me volví loca. Si entre menos tú me miras, más me gustas. Si tú también tienes ganas, ¿qué harás? ¿Qué harás? Si esta noche tú quieres conmigo algo más, y las ganas te llaman. Desde hace rato estoy notando que no te atreves a hablarme. Si tú supieras cuánto me gusta que yo te piense y tú no me buscas. Y por eso me acerqué y te confesaré que es la primera y última vez que un hombre puede decir que me presenté. Y yo quisiera que tú te acercaras y me dijeras tu nombre. Tú y yo nos encontramos de una vez por todas. Quisiera detener las horas contigo ahora. Y no quiero que tú pienses que me volví loca. Si entre menos tú me miras, más me gustas. Oh, no, no, no. Si tú también tienes ganas, ¿qué harás? ¿Qué harás? Si esta noche tú quieres conmigo algo más y les como si me conocieras. Si fuera la última noche que tuvieras, hacer tantas cosas quisiera. Bailemos como locos los dos, como si nadie nos viera. Y no quiero que tú pienses que me volví loca. Si entre menos tú me miras, más me gustas. Si tú también tienes ganas, crazy.